that you never heard before. Think I better dance now. This is a journey into sound. Eat this. You put your right foot in, you put your right foot out. Take an administration and how. I remember radio. Music 93. We built this city. Have an earthquake a few. K-R-O-Q! Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. Somebody told me, boy, everything she wants is everything she sees. I guess I must have loved you, because I said you were the perfect girl for me. Aquí comienza Flashback Digital. Clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. Somebody told me, boy, everything she wants is everything she sees. Yes, I must have loved you, because I said you were the perfect girl for me. Baby, and now 6 months older, and everything you want and everything you see is out of reach, not good enough. I don't know what the hell you want from me. Conéctate cada fin de semana con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo en un solo mix. Aquí, por Veracruz Estéreo. 80s. You're listening to the 80s Flashback Show. Stop. los fines de semana, móntate a la máquina del tiempo y viaja a través de la música con Hernán Acevedo. El Flashback Digital. Clásicos con estilo. Lo mejor de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Flashback. Yo, yo, what up? This is Mr. V from Soul Channel Music, music for tomorrow in New York City. And right now, I'm listening to the hottest radio station. This is Veracruz Estéreo. Flashback. De semana, desconéctate de la rutina y escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital, clásicos con estilo. Flashback. Did you bring it? To remember, summer or winter, this is like the Starship Enterprise, revolutionized, institutionalized to get you high. This is like the locomotion to get the locals in motion. If you know, then feel this potion. Wanna see ya? I'm the spokesperson this season, intervening in your proceedings. I can move as fast as flow, depending on what you need. Y'all ready? You got to tell me if y'all ready. Flashback.

gentlemen, welcome to Flashback. I want to welcome you on board flight. We're currently leveled at 33,000 feet, and that will probably be our final cruising altitude today. The route of the flight will take us around the world with all different styles of music. Your flight is being flown today by your captain, first officer. He assures me that we will have a smooth DJ flight today, and that I can turn off the fasten seatbelt sign so you can get your ass up and dance. So please feel free to move around the cabin, shake that ass as much as possible as you need to. I just have one special favor to ask, and that's of all of you, if you are not dancing, to get off the damn wall and dance. That is what we do in the cockpit, just in case we encounter any unexpected turbulence. In the meantime, please jump up, get down, clap your hands. And if there's anything that any one of us can do to make your flight a more pleasant one, just throw your hands in the air and let me know. Once again, welcome aboard. 80s. You're listening to the 80s Flashback Show. Yeah, I've been watching you. Yeah, I know you wanna get up. Yeah, come on. Bye. And with that one line he made us believe all things are possible, and that no man could put us under. Four words that moved the nation, four words that shook the floor, four words that seeped into my bones and made me deeper than the deepest sea and higher than the tallest mountain. I love my house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house, house. Cuando escuchas Flashback, la música entra por tus oídos, invade todo tu cuerpo de ritmo y te contagia del mejor sonido, estilo y clase. Disfrútalo. Just fine.

listening to the 80s Flashback Show. Conéctate cada fin de semana con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo en un solo mix. Aquí, por Veracruz Estéreo. Flashback to the 80s. What we're gonna do right here is go way back. Way, way, way back. Back into time. Thinking nothing could go wrong. Well, now I know. de semana, desconéctate de la rutina y escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital, clásicos con estilo. Flashback. listening to the 80s Flashback Show. Yo, yo, what's up? This is Mr. V from Soul Channel Music, Music for Tomorrow, New York City. And right now, you're listening to Hernán Acevedo. Right here in the mix. Flashback. 47 deadbeats living in the back street, north, east, west, south, all in the same house. Sitting in the back room, waiting for the big boom. I'm in the bedroom, waiting for my baby. She's so mean, I don't care. I love her eyes and her wild, wild hair. Dance to the beat that we like best. Heading for the 90s, living in the wild, wild west. The wild, wild west. No man is in the back room, handing out Valium sheriffs on the airwaves, talking to the DJs. 47 heartbeats beating like a drum. Gotta live it up, live it up. Ronnie's got a new gun. She's so mean, I don't care. I love her eyes and her wild, wild hair. Dance to the beat that we like best. Heading for the 90s, living in the wild, wild west. The wild, wild west. Laws of gravity, admiration, God, passing by like

los mejores clásicos de las décadas de los 70, 80 y 90, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo. Flashback Digital, clásicos con estilo. Flashback. Thank you for listening. Goodbye. May I have your attention, please? Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Los sábados en la noche, una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man. Desde las 9 p.m. y desde Miami, las mezclas de Hernán Acevedo en Flashback, clásicos con estilo. Flashback. Flashback, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11, Retro Mix, Non-Stop Music. Non-Stop Music. 3 horas cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Ladies and gentlemen, let's get started. Retro Mix, con repetición los viernes desde las 10 de la noche en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. In the mix. Desde el eje cafetero escuchas Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO91, clásico siempre. And now. Su voz sigue acompañándote. John W. está al aire tocándote. Toda la música que quieres oír. I love it. Saludos en esta noche del sábado. Aquí arranca, comienza. Empieza nuestra edición 34 de Retro Mix Non-Stop Music. En vivo con John W. Bienvenidos, damas y caballeros, en este fin de semana. Your radio wonderful DJ. Y los saludamos en la dirección Gustavo Roldán. Qué calor hace en Medellín. Hoy no hay ley seca, no hay toque de queda, ni tampoco pico y cédula. Seguimos disfrutando de la vida, los que estamos todavía en este planeta. Lo que está pasando no quiere decir que no nos tenemos que cuidar, por el contrario, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Damas y caballeros, los saludamos hoy aquí a través de Veracruz Estéreo 91.1 para el eje cafetero. Eje cafetero. También, por supuesto, a través de www.veracruzestereo.com en el ciberespacio. Desde Canadá hasta la India. Desde Marinilla hasta lo más lejos de la Patagonia. Y bueno, estamos muy contentos de verdad, porque hoy, 6 de febrero, queremos saludar a alguien que está de cumpleaños. Y por supuesto saludar a la gente que está conectada con nosotros. Ha terminado el programa Flashback, clásicos con estilo, Hernán Acevedo. Lo ha presentado y se repetirá este programa mañana 9 a.m. de 9 a 11 de la mañana para la gente que madruga. No, yo a esa hora estaré roncando todavía. Mentiras, que siempre me levanto temprano, no es por molestar. Bienvenidos al fin de semana. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Hoy estamos de celebración. Pon el ponche en la mesa, cuelga los globos allá. Vamos, dense prisa, la fiesta ya va a empezar. Sí. Un amigo hoy está celebrando. Amigo oyente de este programa desde Cartagena. Oiga, él y su pareja, ellos han comprado los kits de Veracruz Estéreo, siempre han estado pendientes de la emisora y por eso hoy merece que le partamos la torta. Así que a nuestro amigo Tabito, Gustavo Orozco en Cartagena, felices 58 años de parte también de su señora Magolita. Oscar Gómez Pineda y toda la gente que lo queremos. Un feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Estamos vivos y es lo que cuenta. Bueno, damas y caballeros, iniciamos este programa hoy, sábado 6 de febrero. Con mucha energía, buenos clásicos, hasta las 2 de la madrugada, hora de Colombia. If you wanna dance right here, just stay here. Retro Mix está al aire y comenzando esta edición. Are you ready to throw down? Master Boy, kick the sound. Saludos a la gente que está conectada vía Facebook. Paulita, Echavarría, bienvenida. Juan Camilo González, nuestros amigos de la década de los 80, Sandra Celondoño. Después de la tormenta viene la calma, allá en los Estados Unidos. Jorge Iván Arbeláez, saludos amigos. Hombre, ¿cómo no dejar hoy? O ¿cómo no pasar por alto? Un saludo especial a toda la gente de Barranquilla, Javier Novelo, Owi DJ, Próspero, Toño Velázquez. Recién estos días me conecté con el live de Facebook de Edwin Bolívar. Chévere. Quiero mucho a la gente de Barranquilla, la gente de Cartagena. A pesar de la ingratitud. Saludos para la gente de todos los live que hacen los miércoles. Bueno, han cambiado ya el horario. El lunes creo que hasta un domingo. Wiki 80s en Facebook. La gente en Popayán, Hugo Toshida, Loro. Y cuando vas a venir a Medellín, papá. Mao Muñoz, el bonito Gutiérrez, Juan Diego Latorre, bienvenido. La vida no es fácil, pero hay que vivirla. Saludito para una amiga de la vieja guardia en Todelar, Zenida Monsalve. Un besito. Mónica Aristizábal, wow. Y a la gente que nos saluda en Instagram. Arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Arroba Veracruz Estéreo Clásicos. www.veracruzestereo.com. Y a Reisa 17, gracias. Star Mix 107.9. Néstor Belandia, qué bueno que estás ya recuperado, mi niño. Habla de Mirillo, me acordé de Dicky Trujillo. Oscar Giraldo, Alex en Memphis, Tennessee. A toda la gente que nos escucha a esta hora en Canadá, bienvenidos. Esto es Retro Mix, sonidos del pasado mezclados con la tecnología de hoy. Soy Franchino de la Italia y después está escuchando la música de John W. E. Gomez. Every weekend, planet Earth is connected with John W. on Retro Mix. John W. only for demanding ears. John W. In the mix, in the mix. Moist at first, but soon to dry. Unconditional love consumes the time. United as one, divided as two. In life we expunge, collide and dispute. Some grow stronger, others grow weaker. Experience is always the number one teacher. Time. Retro Mix.